perfumada. Todas mis noches programadas. Voy a sus clubes reprimados y me alquilé un convertible colorado. Con esa gente diferente yo me codeo. Qué tipo inteligente. Tengo el bolsillo agujereado, pero al menos tengo un Rolex. Lo he logrado. Jet set. ¿Por qué no puedo ser del jet set? Jet set. Yo solo quiero ser del jet set. Es el sueño de mi vida que una mujer me espere en la colina. Labios prohibidos, vestido escotado. Yo con mi auto, los vidrios empañados. Caviar, champagne, un solo desayuno sensual. Y esa piel, ¿qué nivel? Quiero más. Nene, por favor, cambia de canal. Jet set. Yo solo quiero ser del jet set. Jet set. ¿Por qué no puedo ser del jet set? El show debe seguir. Está todo ok. Lo que para arriba es el centro. MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de las complacencias de la casa del rock, de las colaboraciones y, ya saben, peticiones que hacemos sábado a sábado en esta convivencia tan, tan chida, ¿no? Compartiendo buena música y, en este caso, rock. Y hoy iniciamos con algo del disco debut de Soda Stereo, recordando a Cerati, a Gustavo Cerati, quien partiera un 4 de septiembre del 2014. Ya tiene un rato que se fue Cerati y estuvo un buen tiempo también en coma. Ya no se pudo recuperar, pero pues bueno, dejó un gran legado, como siempre les digo, ¿no? Tremendos músicos que a lo largo de su trayectoria musical, pues, logran grandes trabajos, grandes proyectos, grandes grabaciones, grandes producciones. Y pues Cerati, pues, uno de los grandes del rock, uno de los grandes músicos que dejó su huella. Ahora sí que al pasar por este camino terrenal, ¿no? Bueno, pues ya estamos por acá. Vamos a poner de fondo un poco de su material que estamos escuchando. Estamos escuchando el disco debut llamado Soda Stereo. Vamos a poner algo de fondito. Ahí está. Vamos a empezar a saludar a los camaradas que se ponen en contacto por acá. A ver, vamos a ver a Alexa, que ya está por aquí también saludando a la banda. Qué bueno que estás por acá, Alexa. El buen Mitra también ya está por aquí también, Mitra. Acá, y ya activó su chat oficial de Metal Blood, donde mucha banda se conecta a hacer sus peticiones y a convivir ahí con el en el chat, ¿no? De Mitra, llamado Metal Blood. Y Ruth, buenas noches, nos saluda. Buenas noches, Ruth. Y también Marta, buenas noches, Marta. Qué bueno que estás por acá. Ya está sonando, dice Mitra. Bien, por acá Dan dice, buenas noches, acá llegando, dejo mi lista. Ya tiene su lista ahí Adán. Y bueno, pues al ratito la nombramos y empezamos a complacer a la banda. A ver quién más está por acá. El buen Fabián. Y acá en Messenger ahí, dando manita arriba. Esperemos que haga sus peticiones Fabián también. Y que nos platique un poco acerca de sus experiencias musicales. Él estuvo, fue a algunos conciertos de acá de rock y bueno, ha ido a muchos conciertos. Y entre uno de esos conciertos a los que asistió, creo que fue uno de Caifanes y Soda Stereo. Una tremenda experiencia, yo creo que la que tuvo Fabián ahí. Que nos platique a ver qué onda, si es que nos está escuchando. Bien, seguimos por acá. Bien, pues seguimos por aquí. Entonces vamos a empezar a lanzarle algunas rolas. Vamos a seguir con este disco de que tenemos aquí de Soda Stereo, en el que empezamos a preparar la lista de las complacencias y de las peticiones, más bien, ¿no? Y colaboraciones, más bien. Eso es. Es colaboración de parte de la audiencia. Vamos a poner el tema que sigue. Trátame Suavemente, Soda Stereo, de su primer disco. Vamos a escucharlo. Esto dice así. Sentimientos. digas. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Soda Stereo. Soda Stereo grabó este álbum en el año de 1984. Y ahora sí que la producción estuvo a cargo de Federico Moura, vocalista y líder de Virus. Las influencias de Soda Stereo son Madness, Men at Work en aquellos tiempos, fundamentalmente Police. Y por aquí dicen que también influyeron de alguna manera en su imagen estética. Bien, pues ese fue el inicio de Soda Stereo con este material, que posteriormente evolucionaría algo pues, más complejo, ¿no? Y más elaborado acá en cuanto a las letras y también la música, ¿no? Quedaron unas rolas tremendas, muy buenas canciones. Bien, seguimos por acá, Alex Thrasher. Saludos aquí, Alex Thrasher, ya bien puesto. Bien, Alex, qué bueno que ya estás por aquí para pedir tu material. Alexa, saludos a todos, saludos a todos, amigos y amigas de la Casa del Rock. Buena vibra para todos. Una rola, por favor. Ya pide Alexa su material. Ah, pide una rola muy buena también. Y aquí ya están haciendo sus peticiones también en el chat oficial. Bien, vamos a agregar poco a poco. Vámonos ahora con el material de una banda llamada The Cavernarius. Camino a Varadero. Nos dice Adán, la versión corta, pues esta dura 3.5 segundos. Yo creo que es la corta, ¿no? Vamos a lanzar ese tema. The Cavernarius, Camino a Varadero. Vamos a bajarle a lo que tenemos sonando. Y vámonos con esto que dice así. Bombardero de Cavernarios. No, suena bien chido. Muy buena banda esta de Cavernarios. Banda original del norte de la Ciudad de México que mezcla ritmos en una especie de surf y garage, tocando por auténticos cavernarios, más bien por auténticos cavernícolas, un sonido crudo y primitivo que muestra las raíces del rock and roll, cargado de mucha reverb, feedback, gritos salvajes con temas que hablan de la calle, las chicas y cualquier experiencia después de una noche de rock en el barrio. Es lo que dice la página de Bandcamp de Cavernarios, donde pueden escuchar su material. Suena bien chido, me cae. Muy buena banda esta de los Cavernarios. Eso nos comparte Adán, qué chido. Buena banda. Bien, pues seguimos por acá. Luis Lobo también anda por acá. Luis Lobo, listo para pedir sus... más bien para compartir su material, ¿no? Bien, entonces Luis, qué bueno que andas por aquí. Y bien, ahora vámonos con otro tema. Esta vez para Lexan, este tema llamado Spaceman, de la banda Fortnum Bloods. Es una rola muy buena. Me gusta mucho ese video de Fortnum Bloods. Y también mi traya va a pedir su material. Bien, entonces pues vámonos con eso que dice así, Spaceman, Fortnum Bloods. Yeah. Spaceman, Porn on Blood. Spaceman es una canción de la banda estadounidense de rock alternativo Porn on Blood. Es la sexta pista de su único álbum de estudio Bigger, Better, Faster, More, y fue lanzado como tercer sencillo del álbum en septiembre de 1993, mientras que el sencillo principal del álbum What's Up se convirtió en un éxito mundial. Spaceman alcanzó el top 20 solo en Australia, Islandia y Suiza, y se perdió el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. El video musical muestra a la banda interpretando la canción en varios lugares, incluso dentro de una caja con luces de colores, en un parque soleado y bajo la luna llena. Sí, es un video muy bonito. Yo no sabía que era su único disco de Porn on Blood. Pegaron un resto y como que para nada más sacar un disco estuvo medio cañón, pero pues bueno, es una gran producción, tremenda producción, ¿no? De esto de Porn on Blood. Saludos a María Elena, que también está por aquí ya saludando a la banda. Alexan, gracias, vientos Alexan. Seguimos por aquí compartiendo con la banda. Mitra ya también pidiendo su material. Bien, vamos a checar el chat oficial de Metal Blood, porque ya también están pidiendo material ahí. Vámonos con esto que se llama Crimen, de Cerati, para Ruth, desde la casa del rock, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Crimen, Gustavo Cerati. Hoy recordando a Cerati. Y esto dice así. Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad, es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me busqué. Mi ego va a estallar ahí donde no estás. Oh, los celos otra vez. Crimen, Gustavo Cerati. Tema lanzado como primer sencillo promocional de su cuarto álbum de estudio Ahí Vamos, publicado en el 2006. Es una de las canciones más conocidas y clásicas de su etapa solista y uno de los éxitos masivos. Fue elegida en el año 2007 como mejor canción de rock americana por los premios Grammy Latino. Pues ahí está, se publicó un 6 de junio del 2006. Y entonces, muy buena rola. Esta la comparte Ruth desde el chat oficial de Metal Blood. Muy buena canción de Cerati. Hoy que lo estamos recordando a unos años de su partida. Y pues seguimos saludando a la banda por acá. Alex Velázquez ya también anda por aquí. Ya también está pidiendo algo de material. Ahorita también vamos a empezar a agregarlo a la lista. Y el maestro David Maldonado ya anda por ahí también, escuchando buena música. Y si se anima a pedir también, ya sabe, aquí lo complacemos. Si se anima a compartir, sería muy chido también, ¿no? Compartir más que más que peticiones, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Manuel, tarde pero sin sueño, aquí reportándome. Qué bueno, Manuel, que ya andas por acá, listo para pedir tu material. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a ver por acá. Nos estaba pidiendo a Mitra un material. Vamos a preparar su material de Mitra. Y esto es así, dice así. Vamos a buscarlo. Nos pide una canción de Genitalica, una canción que se llama Vitaminas. Vamos a lanzarla, ¿no? Vitaminas, Genitalica, para el buen Mitra. Genitalica, Vitaminas. Genitalica, esta banda mexicana. Estaba buscando un poco de información por acá y aquí en su Facebook dice: Genitalica es una banda de rock mexicana con un sello de lenguaje coloquial y desmadroso, contagioso. Bien, pues ahí está. A ver qué más nos platica Mitra acerca de esta banda. A ver qué conocimientos tiene acerca de la trayectoria de este grupo mexicano llamado Genitalica. Dice: Genitalica fue una banda de los 90s muy inspirada por el happy punk. Sí, está escribiendo Mitra. Dice: aunque su periodo de actividad fue muy corto. Sí, pero siguen tocando, Mitra. Acá en su página están anunciando algunos conciertos. Tienen ahí un toquín para el 18 de septiembre. Ajá. Pues por ahí están anunciando varios toquines. ¿Quién sabe si sean ciertos, no? Así como dice que son despapayosos. A lo mejor hasta los inventan, ¿no? Dice: durante su tiempo tuvieron mucha originalidad. Sí, sí, esa rolita que está de fondo. Me acuerdo que la tocaban unos amigos, más cerveza para la cabeza. Dice: tenía entendido que ya no existían, dice Mitra. Yo estoy buscando información por acá, pero no encuentro mucho, pero aquí en el Facebook aparentemente siguen activos. Bueno, seguimos por acá. Dice Mitra: yo tuve su primer disco. Bien, entonces, Mitra. Pues seguimos por acá, vamos a seguir buscando material para seguir compartiendo aquí con la banda. Estábamos con la onda de Cerati y vámonos con una clásica de Soda Stereo. Esto que dice así: el tema de música ligera para Martita desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos con la versión remasterizada en el 2007. Durmió al calor de de música ligera, Soda Stereo. Ahorita estaba tratando de acordarme de esta canción cuando la tocaba. Y me acuerdo que estaba fácil, que eran cuatro notas, ¿no? Cuatro acordes. Y ahorita ya agarré mi guitarra y me puse a darle, a ver si se oye. Vamos a bajar un poco por acá. Algo así decía, ¿no? Bueno, pues esa rola tiene cuatro acordes. Una rola aparentemente sencilla, pero los arreglos están bien chidos porque le va metiendo muchas variantes, ¿no? De repente le meten una guitarra limpiecita y así como eléctrica, ¿no? Pero bien padre, ¿no? El ritmo que le meten. La parte del solo también, un solo así como bien cargado de efectos que le da así un ambiente muy, muy interesante. Así de diferentes variantes que le va metiendo para no hacerla monótona la canción. Y se oye bastante padre, ¿no? Me gusta mucho esa de música ligera. Es una de las canciones más clásicas, ¿no? De Soda Stereo. Vamos a dejar la guitarra por acá un ratito y seguimos por acá viendo, platicando. A ver quién nos comparte por acá. Dice Marta, dice que... aquí estoy escuchando, tengo problemas con el internet. Sí, pues ahí tienen varios links, por si tienen algún problema con algún link, pues pónganle a otro link, igual a lo mejor agarra mejor. Les tomo los recalentados, ya saben, ahí están presentes. Y acá nos comenta Adán, dice, esa era la magia de Soda Stereo, notas simples pero mágicas y letras con mucho punch. Sí, tenían una fórmula muy chingona. Una banda muy buena que nunca vi en vivo, me quedé con las ganas. Me acuerdo cuando tocaron con Caifanes, yo tenía ganas de ir y no fui, no pude. Y así siempre me quedé con las ganas de ver a Soda Stereo. Pero pues bueno, ya. Al menos los sigo escuchando, ¿no? Y bien, pues estamos por acá y vamos a seguir escuchando material. Aquí tengo un disco de antaño. Vamos a poner este disco de vinilo de los Doors para seguir compartiendo material, ya saben, de material físico que se transforma en digital al llegar a sus reproductores, a sus celulares, a sus computadoras, al pasar por internet, de lo analógico a lo digital. Vamos a poner esta que se llama, es la clásica de una de las clásicas de los Doors, ¿no? Que salieron en los 80s. De repente en los 80s pues, surgió un disco de los Doors que yo pensaba que ya nunca más iban a salir discos. Sí, ya sabía que Morrison había muerto. Y de repente salen que en los 80s lanzan un disco de los Doors. Y pues dijo, bueno, pues voy a comprarlo a ver qué onda. Y ya saben, ahí viene el gran éxito de La Rola de Gloria, que también es una canción bien sencillita, pero también con su toque chido, ¿no? Con su toque creativo. Bien, vámonos a escuchar este tema de los Doors, la de Gloria. Esto dice así. A ver si se está escuchando el vinilo. Ahí ya se vio el ruido. Ahí está. Vámonos con esto, dice así. Gloria, The Doors. About midnight, she make me feel so good, make me feel alright. She come round my street now. She come to my house and knock upon my door. Climbing up my stairs, 1, 2, 3, 4. Come on up, baby. Here she is in my room. Oh, boy. Hey, what's your name? How old are you? Where'd you go to school? Uh-huh, yeah. Uh-huh, yeah. Oh, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, huh. Well, now that we know each other a little bit better, why don't you come over here? Took me home to your house. Your father's at work, your mama's out shopping around. Took me into your room, show me a thing. Why'd you do it, baby? Softer, slow it down, softer, get it down. Now you show me your thing. Wrap your arms around my feet. Yeah. Wrap your hair around my skin. Yeah. I'm gonna hurt. All right. Okay. Yeah. It's getting harder. Oh! Gloria, The Doors. Gloria es una canción escrita originalmente por Van Morrison, lanzada como sencillo por Tim en 1965 y versionada por The Doors en distintas presentaciones en vivo. Fue incluida por el resto de The Doors en 1983 para el lanzamiento del álbum A Life She Cried como un nuevo sencillo de la banda. Igualmente, este tema incluyó un video presentado para la cadena MTV con algunas escenas de conciertos. Gloria fue criticada y censurada por su alto contenido sexual. Incluso su video respectivo fue editado para la televisión prácticamente a la mitad. Aquí dice, bueno, pues ese es el material de The Doors, que fue una versión que hicieron de una banda llamada Team. Vamos a leer un poco acerca de esta banda. Team fue una banda irlandesa de rock formada en Belfast en abril de 1964, más conocida por el tema Gloria y por servir de lanzamiento a la carrera en solitario de Van Morrison. El grupo fue comercializado en Estados Unidos como parte de la invasión británica. Van Morrison, sí, creo que hasta alternaban Van Morrison y los Doors en un bar por ahí en Los Ángeles, en California. Y pues le gustó la rola a la banda y decidieron hacerle una versión. Se la aventaban de repente, pues ya saben, ahí en los conciertos, para irle variando al repertorio. Bien, pues ahí están los Doors, escuchamos este material en vinilo. Este material es original, ya saben que también salieron vinilos piratas, ¿no? Yo no me la creía cuando salieron los vinilos piratas. También compré algunos piratitos por ahí. Y ya saben, los llenaban de buenas rolas y pues no faltaba que te compraras uno por ahí, ¿no? Pero la mayoría de mis discos fueron todos originales. Así los vinilos. Bien, seguimos por aquí con la banda. Y también en el chat de Metal Blood, Alex Velázquez pide un material de la banda llamada Ghost. Dice que recientemente la escuchó y quiere un material de ellos. Dice, hace poco escuché una banda llamada Ghost, pongan algo de ellos. La neta no los conocía y suenan bien. Sí, Ghost ya también tiene un rato que ha sonado, ¿no? Inclusive ya vinieron a México. Vamos a escuchar esto que se llama Crucified. Vamos a bajarle al vinilo. Y vámonos con esto que dice Crucified Ghost para Alex Velázquez, que nos comparte esta banda llamada Ghost. Wrestled with the gods, I ride a noble harness, reigning. maker, like Moses on the hill. My Guinness record maker, I bite your will. Prophets I've been reading, stories I've been told. Before I end my breathing, I travel in the soul. With thorns on a teaser, I play the W. I cry, I pray, mon Dieu. Adieu, mon Dieu. I'm crucified, crucified, like my Savior. Saint like behavior, a lifetime I pray. I'm crucified, fully home. Crucified Ghost de su álbum Is Your Hub Ghost del año 2013. Buena rola, muy padre este tema de Ghost. Material que nos pide, que nos comparte Alex Velázquez del chat oficial de Metal Blood. Ghost es una banda sueca de doom metal formada en Linköping, Suecia en 2008. En el año 2010 lanzaron un demo de 3 canciones, seguido por el sencillo en vinilo de 7 pulgadas, Elizabeth, y más tarde por su álbum debut, Opus Eponymous. Este último recibió principalmente críticas positivas y ayudó a aumentar de manera considerable la popularidad del grupo, además de ser nominado a los premios Grammys de Suecia, mayor distinción otorgada a la música de Suecia en Suecia. Sí, son los Grammys, pero con I Latina son premios que se otorgan ahí en Suecia. Sí, hay veces que dice aquí que se puede confundir con el Grammy estadounidense, pero pues acá son los Grammys de Suecia. Y bueno, pues esta banda llamada Ghost, que ya ha venido a México en algunas ocasiones, no sé si ya ha venido varias veces, pero yo me enteré que vino alguna vez por acá, y gran impacto, ¿no?, de esta banda llamada Ghost. Bien, pues seguimos por acá compartiendo con la banda. Vamos a seguir acá cargando material. Y vámonos con esto. Esto de los gatos. Inadaptado. Los gatos rockabilly. Esto lo comparte Adán. Vámonos con esto. Inadaptado, los gatos rockabilly. Desde que te vi en el aparador, parecías un ángel y te vi volar. Quise darte un beso a través del cristal, pero todo el mundo se paraba a mirar. Sé que soy un freak, un inadaptado, que es enamorado de un maniquí. Ya no sé quién soy, he perdido el control por tu bello cuerpo, por tener tu amor y esos bellos ojos que me hacen vibrar. Nena, dame un beso, eres especial. Sé que soy un freak, un inadaptado, que es enamorado de un maniquí. Ya no sé qué hacer, ya no sé quién soy. Un inadaptado que está actuando raro por tener tu amor. Inadaptado, los gatos rockabilly, de su álbum Inadaptado del año 2017. Los Gatos Rockabilly son una de las bandas pioneras del rockabilly en México, la cual se formó en el año 2000. Es el eslabón de la cadena que une a los pioneros del rock and roll y a los rockers de la generación actual. Bien, eso lo encontramos ahí en la página de mexicoescultura.com. Bien, ahí están los gatos. Los gatos rockabilly. Material que nos comparte Adán, enterándonos acá de varias bandas, ¿no? Que la verdad, pues para mí eran desconocidas, pero pues ya me voy enterando de estos materiales tan buenos, de mucha calidad, ¿no? Una, ya saben, tenemos un abanico muy, muy padre, ¿no? En cuanto a música, música rock, ¿no? De diferentes movimientos, metaleros, hard rockeros, poperos. En este caso rockabilly, que son cosas muy, muy interesantes y muy padres, ¿no? Porque sabemos que dentro de todos los géneros y estilos hay gran calidad, ¿no? También. Bien, pues seguimos por acá. Aquí tengo otro vinil que tengo como invitado el día de hoy. Este vinil no recuerdo cómo llegó a mis manos, pero es uno de los álbumes más chidos que he tenido en mis manos. No me acuerdo si lo compré, lo más seguro es que sí. Este álbum es el de uno de Iron Maiden, del álbum del Número de la Bestia, The Number of the Beast. Me acuerdo de esta canción cuando sonaba en la radio, todo lo que daba, dije, no manches, qué banda tan cañona y tan potente, ¿no? Esta de Iron Maiden. Y pues no tardaba yo en hacerme de los materiales. Y ahí tengo varios de Iron y pues este es uno de los chidos para mí. Y vámonos a escuchar esa canción del Número de la Bestia para recordar ese vinilo. Vamos a bajarle aquí a lo que tenemos de fondo y vámonos. Vámonos con esto, a ver si no está muy rayado. El Número de la Bestia, Iron Maiden. Devil shall be the peace. stand and reckon the numbers of humans. 660. I lived alone. My mind was blank. What did I see? Believe! Saw that night was me. Just in my old dreams. Were the reflections of my woman staring back at me? Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Iron Maiden, tremenda rola esta de Iron Maiden, gran poder, gran disco, gran material. The Number of the Beast es el tercer álbum de estudio de la banda británica de heavy metal Iron Maiden, publicado el 22 de marzo de 1982. Este trabajo supone el primero con el vocalista Bruce Dickinson y el último con el percusionista Cliff Burr. Es considerado uno de los mejores álbumes de metal de todos los tiempos. No, es una tremenda producción esta de Iron Maiden. Yo había escuchado ya los materiales anteriores y se me hacían muy chingones, ¿no? Me gustan un buen el primero y el segundo, son de mis favoritos. Pero también cuando llegó ese tercer álbum, como que le inyectó más power en la voz principalmente, ¿no? Aunque Paul Diano me cae que es uno de los mejores vocalistas del metal, ¿no? Del rock. Y le dio ahora sí que el toque Iron Maiden, ¿no? En sus comienzos. Muchas de las rolas de que crearon con este vocalista, con Paul Diano, pues se siguen cantando, ¿no? Se siguen tocando en los conciertos. Pero ya llegó Bruce Dickinson y le dio un toque todavía más cañón en la voz. Y aquí la muestra de este material tan chido, ¿no? Llamado El Número de la Bestia. Y acá nos comenta Alex Velázquez. También mi favorito de Iron, de Maiden, dice. Y acá me pone un meme ahí, dice, cuando escuchas metal, ¿no? Acá bien malo. Pero cuando es. Pero es metálica, dice. Y pone a Juan Gabriel ahí. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar otra rola de. Que nos comparte Adán. Vamos con esto de. Que se llama This Picture Placebo. Esto dice así. Forbidden snowflake, beware this troubled world. Picture, Placebo. This Picture es el sencillo de la banda británica Placebo y se desprende de su cuarto álbum de estudio llamado Sleeping with Ghosts, que fue lanzado el 9 de junio de 2003 como segundo sencillo del álbum. This Picture fue remezclado por Junior Sánchez para el CD extra de remix de Once More with Feeling. Vamos a leer un poco acerca de lo que habla la letra. Se cuenta la historia de una relación que involucra sadomasoquismo y una mujer abusiva en una posición de dominio. En la letra, la frase niña cenicero se refiere a una mujer que usa a su pareja como un cenicero emocional. Quemaduras de cigarrillo en el pecho hace referencia a una supuesta, a un supuesto fetiche particular de James Dean. Eso lo comentó el cantante y letrista Brian Molko antes de una actuación. Bien, pues ahí está esto de Placebo. Buen material de esta banda. De esta banda británica, ¿no? Esto nos lo comparte Adán. Bien, gracias Adán por compartir este material. Seguimos por acá. Vamos a seguir recordando un poco de Cerati y de Soda Stereo, ¿no? Vamos a buscar algo de material de esta banda llamada Soda Stereo. Esta canción, es que no me acuerdo del título de la rola, pero se me hace muy buena. Déjeme ver si está por acá. Sí, esta es. Ya la recordé, vámonos con esto que dice así. Ustedes ya la conocen. Muy conocida esta canción de Soda Stereo. Esto dice así. Prefiero fuera de tu amor. versión americana, Soda Stereo. Es una canción y sencillo de los más emblemáticos de Soda Stereo, que integra el repertorio de su tercer álbum de estudio titulado Signos, del año de 1986. Y aquí viene algo bien interesante. Dice, la letra fue escrita por Gustavo Cerati y Jorge Antonio Da Funchio. Surgió en un concurso del programa de radio Submarino Amarillo, donde los oyentes le enviaban a Soda letras para que hiciera una canción, ¿no? La de Da Funchio fue elegida y Cerati aplicó los toques finales. La canción fue incluida en buena parte de los conciertos de Soda Stereo, salvo en la gira Dynamo, donde fue pocas veces interpretada. Curiosamente, y a pesar de su enorme popularidad, no fue promocionada mediante un videoclip, como tampoco ocurrió con el resto de Signos, único álbum de la banda que no fue acompañado por material audiovisual. Pues buena rola, ¿no? Y me acuerdo que sí pegó bien cañón esa canción. Bueno, eso fue versión americana. No era la que andaba buscando, pero apareció esta y también dije, pues va de una vez, ¿no? Pero ya sé cuál es la que quiero. Que también está muy buena. Y seguimos por acá. Ahorita las peticiones están tranquilonas, así es que pueden pedir, muchachos y muchachas, más material si así lo quieren, si quieren compartir un poco más de ese acervo musical que ustedes tienen, pues aquí bienvenido y lo compartimos. Pero mientras, vámonos con un tema también de acá, de otro vinilo que tengo aquí en la mano, de una banda llamada Skid Row, de su álbum Slave to the Grind. Es un álbum muy chingón. Vámonos con esta canción que se llama Wasted Time. Wasted Time. Es una rola bien potente, bien chida, lleno de feeling. Vamos a ver si le atino, porque está en el último track del disco. Ya saben que para atinarle es un buen rollo. Vamos a... vamos a poner esta rola y la subimos aquí a la tornamesa. Wasted Time, Skid Row. Lanzado en su tercer, como tercer sencillo de su segundo álbum llamado Slave to the Grind, que fue lanzado en el año de 1991. En la canción escrita por Sebastian Bach, Rachel Bolan y Dave Sabo, está dedicada a Steven Adler, baterista original de Guns N' Roses, que debió dejar la banda por su adicción a la heroína, amigo de Sebastian Bach. Ese bataco que grabaría el álbum de Apetito por la Destrucción, un tremendo álbum, y para mí el mejor de Guns N' Roses. Está lleno de éxito ese disco. Dice, Wasted Time, considerada una de las canciones más emblemáticas de la banda, fue su último verdadero hit en las listas estadounidenses, ya que con el éxito de Nevermind de Nirvana y Ten de Pearl Jam, que pondrían al grunge en la palestra, las bandas como Skid Row se verían sepultadas masivamente, aunque la banda lograría sobrevivir, pero cada vez con un perfil más bajo. Y, pues así fue, ¿no? Cuando llegó ahora sí que esa oleada del grunge, ¿no? Comandada por Nirvana, Pearl Jam y otras bandas que empezaron a surgir, ¿no? También que impactaron, ¿no? De manera masiva con ese nuevo sonido, ¿no? Ese nuevo género llamado grunge, con buenas propuestas también, muy chidas. Pero el metal yo pienso que nunca va a pasar, y el hard rock siempre van a seguir, ¿no?, vigentes también por ahí, aunque no con el mismo impacto, ¿no?, que tuvieron en aquellos tiempos. Y acá Mitra nos comenta aquí, dice... Dice... Nos comentaba del disco de Genitalica, ¿no?, que dice que tuvo ese disco y que tenía mucha energía de principio a fin ese disco de Genitalica, el primer disco que compró de ellos. Y luego aquí nos comenta también Mitra, dice, de 0 a 10, ¿cuánto te agrada Soda Stereo y por qué? Sí, fíjate que yo no soy muy fan de Soda Stereo, Mitra. Sí me late, pero no soy super fan de Soda Stereo. Haz de cuenta, pues, ¿qué será? Pues más o menos como... Así, en cuanto a calidad, es buena banda, ¿no? Pero así, en cuanto a mis gustos musicales, pues está como en un 5 más o menos. Sí, pero sí, es una de las bandas chidas, ¿no? Yo creo que Caifanes está todavía arribita de ellos, porque Caifanes todavía me gusta más. Pero Soda Stereo para mí es una de las grandes bandas, ¿no? Y no se diga, Cerati, un gran guitarrista, ¿no?, que manejaba de manera magistral sus efectos, los manejaba muy chingón, muy profesional. Llegué a ver algunos videos donde se veía cómo ecualizaba sus amplificadores, los tipos de efectos que ocupaba, cómo los mezclaba, ¿no?, cómo metía esos delays tan chidos. Un super guitarro, ¿eh? Para mí es uno de los mejores músicos. Dice, yo tampoco soy fan, dice Mitra, dice, pero parece siempre haber una eterna batalla entre Soda y Héroes del Silencio. Pues sí, fíjate, tampoco soy muy fan de Héroes del Silencio, pero sí me gustan algunas rolas, pero yo los pondría todavía un poquito más abajo que Soda Stereo. Los pondría por ahí como en un, ¿qué será?, como en un 3, cara. Digo, tienen buenas rolas, ¿no? Pero pues así, digo, que es cuestión de gustos, ¿no? Cada quien se conecta luego con alguna banda, con su sonido, con su onda, y pues ahí se vuelve muy fan, ¿no? Yo soy muy fan, haz de cuenta, de bandas como Los Doors, como Eric Burdon, como Deep Purple, como Rainbow. Ese tipo de bandas, Black Sabbath, ya sabes, los clásicos, son de mis favoritos. Pero también bandas como Guns N' Roses, en sus primeros discos me gustaron un buen. Y Metallica también, Halloween, ¿no?, muy metalero, ¿no?, también, ¿no? Pero el hard rock también me gusta un buen. Ya sabes, lo de Ozzy Osbourne como solista, lo que hizo al principio, ¿no?, con Randy Rhoads. Lo de Van Halen, ¿no?, Van Halen, pues me gustó un buen. Tiene muy buenas rolas. Y así, ¿no?, muchas bandas buenas, ¿no?, que me han gustado un buen. Pues Mitra dice, yo también le pongo 3 a Soda, dice. Sí, pero yo le puse 3 a Héroes del Silencio, Mitra. A Soda le puse 5. Dice, soy más fan de Shendra, dice Mitra. Bien, entonces, Mitra. Dice Mitra que quiere una de Shendra, de cuentos continuos. Vamos a buscarla, Mitra, a ver si la encuentro por acá. Aquí está Mitra. Vamos a complacer a Mitra con esa rola. Y también acá Dan sigue pidiendo material. Bien. Y a ver la banda, ¿qué opina, no?, de Soda Stereo, Mitra. Igual, ¿no? Del 0 al 10, ¿qué calificación le ponen en cuanto a sus gustos musicales a Soda Stereo, ¿no? Pues vámonos con esto que pide Mitra, de una banda llamada Shendra, de Azcapotzalco, Ciudad de México, que va a sonar aquí a través de CDMX, la casa radio, para todo el mundo. Y esto dice así, cuentos continuos. Dice Mitra, justo en la semana me estaba acordando de esa rola. ¿Por qué será, Mitra? A ver, platícanos. Y esto dice así. Lo mismo. Cuentos continuos, Shendra. Shendra es una banda mexicana de Escapotzalco, Ciudad de México, que ya tiene una un largo haber por ahí haciendo ruido y que sigue trabajando en la creación de nuevo material. Bien, seguimos por acá. Saludos desde la Tomandancia, festejando al Tomandante René. Ah, pues que fue el cumpleaños de René, sí, ya me acordé. Yo ya no suelo felicitarlos ahí por Facebook, no sé por qué, pero... Digo, pues para que no se vayan a sentir de repente que se me olvide uno, pues mejor no los felicito ahí. Pero sí, por acá, por la Casa del Rock, aquí, por lo regular, les mando las felicitaciones. Nada más que se me estaba olvidando el buen René. Pues una felicitación para René, ahora sí que está festejando su cumpleaños. Pues que le esté pasando chido en hoy con toda la banda, con sus camaradas, con sus hermanos. Ahí, pues dándole recio, ¿no? Al rock y al buen cotón, a la buena convivencia. Ya sabemos que René le gusta mucho compartir con la banda ahí en su casa y estar reunidos casi cada fin de semana, ¿no? Con algunos cuates, algunos camaradas, para pasarla bien, ¿no? Recordar buenos momentos y también, pues, crear nuevos momentos chidos, ¿no? Ya saben que con las convivencias, pues, siempre uno se la pasa chido, ¿no? Y aprendiendo cosas y como que creando historia, ¿no? Bien, aquí nos dice Alexa, saludos y abrazos a Mitra, bien fan de Shendra, gracias. Felicidades a René por su cumple, dice Alexa. Bien, entonces, Alexa. Dice aquí Mitra, dice, platicaba con un amigo, me decía que el país ha tenido mucha violencia últimamente. Yo le comentaba que la injusticia, corrupción y represión está a todo lo que da desde siempre. Lo único que cambia es el modo de expresarlo y de cómo se difunde. Y pues le receté tu rola. Finalmente le dije, aplícale la letra a cualquier etapa de la historia que quieras. Saludos también a Alexa, me encanta su voz. Sí, fíjate, Mitra, que esa rola, me acuerdo cuando la empecé a escribir. Sí, me puse a pensar que son cosas que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? Que tú consultas algo relacionado a alguna época y pues te das cuenta de que esto ha existido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que sigue, que es muy vigente, ¿no? En esta época igualmente, ¿no? Por eso traté como que de plasmar ahí ese punto de vista, ¿no? De que tenía yo hacia esa temática, ¿no? Y pues bueno, también recordar cómo la interpretamos por primera vez también esa canción. Me acuerdo que nos fuimos a Querétaro a tocar a abrir el primer concierto masivo, ¿no? Que tuvimos. Vamos a poner una musiquita de fondo. Sí, me acuerdo que fuimos a sacar una tocada ahí en la Arena López Mateos, ya sabes, aquí en Tlalnepantla, donde se hacían unos conciertos ahí rockeros. Ahora sí que en los 80s fue muy muy sonado los grupos ahí en la Arena López Mateos y los 90s, no, parte de los 90s. Y total, llevamos un demo para ver si nos daban chance de tocar ahí en la arena, ¿no? Ya sabes, llevamos nuestro primer demo. Y el dueño del lugar, pues ya nos escuchó, le mostramos el cassette y le latió un buen la onda y nos quiso meter en caliente con... Primero nos dijo que había un concierto que iba a meter varias bandas, ¿no? De diferentes estilos musicales. Y entre ellas iba a estar Maldita Vecindad, La Castañeda, Tex-Tex, Nex y muchas bandas, ¿no? Y entonces él quería hacer como una mezcolanza, ¿no? De estilos y de géneros. Y más bien de estilos, ¿no? Y bueno, entonces dijo, los voy a meter ahí, ¿no? Pero siguió escuchando el material y le gustó mucho lo que le mostramos y nos dijo, ¿no saben qué tranza? Tengo una tocada con Los Ángeles del Infierno acá, que van a tocar, pero en Querétaro, y pues me gustaría meterlos también ahí, ¿no? Y ya se puso a ver si había chance de meternos todavía ahí, ahora sí que en la propaganda. Y sí, hubo chance de meternos ahí en la propaganda y nos lanzamos a tocar a Querétaro con Los Ángeles del Infierno. Fue nuestro primer toquín así masivo. Y me acuerdo de esa canción de Cuentos Continuos que la acabamos de componer. Más bien estábamos componiendo material para esa tocada, para llenar un poquito más, ¿no? El tiempo que nos iban a dar. Y me acuerdo que Alexan iba todavía practicando la canción durante el trayecto, ¿no?, a Querétaro. Y ya cuando llegamos, pues puso la letra ahí en el monitor y se la chutó desde ahí, ¿no? Leyéndola. Pero me gusta mucho cómo la cantó en vivo, se oye bien potente. Esperemos grabar esa versión, Alexan, porque se oye muy chida esa grabación. Esa grabación la tenemos, ¿no? Se oye muy chida esa versión también. Y bueno, es la anécdota, ¿no?, que nos la aventamos ahí la estrenamos. Dice aquí Mitra, dice: cuando vi a Shendra en 2002, andaba sonando mucho el zapatismo. Por alguna razón esta rola la relaciono mucho, sin querer, con el STLN. Tal vez por la parte de nos buscan en la selva, nos buscan en la sierra. Sí, Mitra, ya sabes que te buscan por donde quiera para... muchas veces para desterrarte, para quitarte, ¿no?, de tu lugar de origen, ¿no? Y acabar muchas veces con el ecosistema, ¿no?, de las zonas, ¿no? Y sí, fíjate, también participamos en aquellos tiempos con un movimiento... con el movimiento zapatista estuvimos participando. Había unos camaradas por acá, por Azcapotzalco, que hacían sus mítines y cosas así. Y nos invitaban a tocar en esas reuniones que hacían. Tocamos muchas veces con ellos. Y aquí Alexan, igualmente la de degradación habla de ese tema, sí, algo similar, Alexan, ¿verdad? Dice Alex Velázquez: no soy muy fan de Soda, creo que Soda y Bersuit las pongo en el mismo sitio 2. Lo escucho y me parecen agradables, pero prefiero más power. Sí, pues sí. Sí, ahora sí que reconocemos a las bandas, ¿no?, que son chidas, pero dais cuenta, pues hay veces que nos conectamos más con un estilo, ¿no? Dice: hubo muchas bandas jalando en esa época. Sí, en ese tiempo, ¿eh? Sí, hubo muchos conciertos, yo también recuerdo. Pues ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. A ver qué nos comenta Alexan. Dice aquí Mitra: me acabo de acordar una que se llama La Resistencia. Sí, pues sonaron muchas bandas en aquella época. Dice Alexan: a mí me gusta más Caifanes que Soda, dice. O sea, que los pone arribita. Sí, pues Caifanes es una banda muy chingona. Sí, igual yo lo pongo arribita a Caifanes. Pero yo sé que Alexan, pues sí, le gustan muchas bandas, como les digo, ¿no? Tiene sus preferidas, pero sí, dentro del rock en español, pues también tenemos nuestros gustos. Y también, así como dice Mitra, ¿no?, en qué lugar los ponen, los tienen en un lugar, ¿no? Ahora sí que dentro de nuestros gustos musicales. Sí, vamos a lanzar un tema más que nos pide Adán. Dice: Primavera Cero de Soda Stereo. Vamos a lanzar esta rola antes de que se nos acabe la noche. Primavera Cero remasterizada en el año 2007, Soda Stereo. Thank you. quedando frágil en la multitud y la espero. Primavera espero. Primavera espero. El avión se va. Recuerdos del futuro juntos. Por eso suenan a la distancia. Te espero. Remasterizado en el año 2007. Ahí en el video podemos ver cómo está la banda ahí grabando y haciendo toda esa labor de producción que se tiene que hacer para llegar ahora sí que a la elaboración de un material, ¿no? Bien, pues estamos por aquí. Dice Alexan, buenas noches a todos, que tengan dulces sueños rocanroleros, dice Alexan. Y por acá Martita dice, gracias, aunque escuché por pedazos por fallas del internet. Sí, pues esos programas los grabamos y próximamente ya les pasaré los links para que los vayan checando si así lo quieren. Y los puedan compartir también, ¿no? Porque es chido tenerlos ahí en podcast para escucharlos cuando uno esté más tranquilo, ¿no? O quiera relajarse escuchando buena música. Bien, seguimos por aquí. Ya estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. No nos queda más que agradecerle su asistencia aquí a la transmisión de las colaboraciones de la Casa del Rock. Y mediante esas colaboraciones, ya saben, nos deleitamos y aprendemos todos de nuevas bandas, de música, ¿no? Que igual ya tiene sus años, pero no conocemos poco. Y hay veces que conocemos poca historia, ¿no? Ya saben, mediante el Wikipedia y otras páginas, nos enteramos de muchas cosas que luego nos llegan a sorprender, ¿no? Porque, pues nunca nos imaginamos, ¿no? Que las cosas luego sean de cierta manera, ¿no? Y pues bueno, gracias a estas fuentes de información que tenemos, pues hay veces que, pues que no son tan fidedignas, pero yo me imagino que la mayoría del rock sí tiene mucha cosa ahí de verdad, ¿no? Hay muchas páginas que sí tienen ahí sus referencias y eso, y pues de alguna manera pues les dan como más credibilidad. Bien, pues vamos a despedirnos con un material dedicado para el festejado del día de hoy, que es el buen René, que está ahí en la tomandancia. Sabemos que es muy fan de Rainbow y fan de Ronnie James Dio, ¿no? Vamos a poner una canción bien chida de esta banda. Vámonos con la canción de Tarot Woman, de su álbum llamado Rising, que fue lanzado en el año de 1976. Es el segundo álbum de Rainbow y tienen grandes éxitos. Para mí es uno de los más chingones, si no es que el mejor de Rainbow. Tarot Woman, dedicado para el buen René, hasta la Tomandancia y toda la banda que está con él ahí cotorreando. Si no está escuchando, de todos modos, después lo escucha. Ahorita de estar acá en la fiesta, bien cañón. Bueno, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas. Soy Arturo Chendra. Nos vemos en la próxima. Acuérdense de visitar CDMX, La Casa Radio, ahí en Facebook. Compartan pues lo que ustedes quieran ahí en la página. Bueno, pues vamos a poner esto. Estuvimos escuchando hoy a... recordando a Gustavo Cerati, a unos años ya de su partida, pero dejando un gran legado, ¿no? Para las generaciones futuras, ahora sí que futuras, ¿no? Y las que estamos aquí todavía disfrutando de este plano terrenal. Pues vámonos con esto que dice así, Tarot Woman. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Bye. Buenas noches, Alex. Descansen. Cuídense mucho. Nos vemos. Vamos a esperar a que escriban porque está escribiendo la banda. Dice aquí Alex, buenas noches, banda, vientos. Vamos a... aquí nos dice, gracias, gracias a ti, Mitra, también. Descansa, Mitra. Y a toda la banda que está por ahí. Vámonos con esto que dice así. Descansen, dice Alex. Bien, todos, vámonos. Con eso que dice así, Tarot Woman. Rainbow.